Muy buenos días, gracias por la bienvenida, me da mucho gusto verla en Monterrey, cada vez me da más gusto. Mi nombre es Beatriz, así se llamaba mi mamá, así se llamaba mi tía, es un apellido con mucha antigüedad en mi familia. Y voy a tratar de tener una hija para ponerle ese nombre, pero espero que mi hijo, si tiene hija, también se lo ponga. Estoy a sus órdenes, creo que es más operativo que ustedes manifiesten algún tipo de pregunta que quieran abordar. Y desde luego, con toda la sinceridad les diría que no es un tema que pueda contestar. Y si lo soy, con mucho gusto les daría yo una respuesta. Así es que, no sé si este micrófono se queda ir y venir, pero mucha gente dice, este es un comunista. No sé si ustedes lo han escuchado decir. Gracias, señora, gracias. Pues yo no sé qué es el comunismo a la fecha. Yo tengo 43 años. Y he leído muchas cosas a favor y en contra, y todavía no sé qué es. Por tanto, no sé quién diga que mi marido pueda ser comunista. Si entendemos al que privatiza, pues yo creo que más bien él es un liberal o un neoliberal. Por ejemplo, les pongo el caso de la reconstrucción del centro histórico de la Ciudad de México. Muchos de esos edificios fueron ruinosos y ahora son negocios bollantes, que han hecho lucir mucho esta zona de que es el corazón de México. Y eso no se hizo, ¿cómo se dice?, expropiando, sino al contrario, privatizando. Casas viejas, por ejemplo, que estaban abandonadas, que ahora son negocios múltiples. Y bueno, pues ahí les dejo ese ejemplo para la reflexión. Reflexionen bien qué es el comunismo, o qué piensan que es el comunismo. Nada de ello me parece a mí que tiene que ver con Andrés. Y tampoco es un concepto que debe ser prejuiciado, el concepto comunismo. O sea, es muy fácil decir, fulano de tal es esto, el otro es aquello otro. Vamos a revisar conceptos y vamos a quitarnos esta, como personas, esta necesidad de estar etiquetando para descalificar. Yo creo que parte del compromiso con el voto informado es saber quién es realmente una persona, no a partir de lo que dicen que es, sino a partir de lo que cada uno de nosotros, cada una de ustedes, en este caso mujeres aquí todas, o la mayoría, están investigando por su propia cuenta. Es muy difícil que alguien les toque en la puerta y les diga, yo te vengo a decir una cosa. Yo creo que es obligación de cada uno de nosotros a llegarnos a una respuesta que nos convenza. Y sin tener nada en contra del comunismo tampoco, porque no sé aún qué es, también puedo decir que eso que creo que no es, Andrés no es. Buenas tardes, mucho gusto. Referente a esta misma pregunta del comunismo, desde el sexenio pasado hubo una labor ardua de rumores. Y es bien importante esta pregunta, señora López, de que se lo haga llegar a su esposo para que él públicamente explique a la gente, porque todavía en este sexenio yo he checado de que hay gente que piensa lo mismo. Y ahorita, pues si me permites, más que preguntas, una sugerencia. Yo trabajé en reclutamiento y selección de personal y me he dado, trabajé 39 años y me he dado cuenta que la educación pues anda muy mal, ya lo sabemos, ya se nota, ¿verdad? Y mi sugerencia es más bien, si Dios los bendice con la presidencia, que se proponga que los niños estudien de mañana y tarde, de mañana y tarde, como lo hacían en la época mía. Y bienvenida. Señora Linda, pues como una adenda a la respuesta anterior, el rumor es muy pernicioso. Vamos a cambiar de ejemplo. Que nos digan un rumor sobre nuestros hijos o sobre la escuela en donde van, que hay un tipo que mete bombas o que el director es homosexual o que la monjita es no sé qué. Es muy delicado creerse los rumores, porque los rumores hacen daño a quien los inventa y hacen daño a quien se los cree. Yo creo que en una nación en donde lo que predomina no es la certeza, sino el rumor, es una nación que le falta mucho por crecer. Yo el racionalismo nos ha enseñado un poco a tratar de estar mirando la evidencia. Y no está mal. Yo a las personas que digan que tenemos no sé cuántas casas, que hacemos no sé cuántos viajes, y todos los dicen, y dicen, y dicen, pues yo les digo, pruébamelo, pruébamelo, pruébamelo. Las casas. Si alguien me demuestra que no tenemos lo que decimos tener, que ahorita les digo que es, pues yo se lo regalo a la persona que me lo demuestra. ¿Sí? Ahorita tenemos un departamento en la Colonia del Valle, que por cierto es de mi propiedad. Andrés tiene una casa en Palenque que se la regalaron sus padres, y tiene un pequeño terrenito, y no en un fraccionamiento lujoso, ni de 100 metros, en San Andrés Cholula, Puebla. Un predio rústico. Cualquiera de esas tres cosas, no las regales. Yo no las reconozco. Y son todas suyas, todas. Se las regalo para que hagan escuelas. Pero que me demuestren, y que me demuestren además que esa persona que dice que yo tengo esa propiedad como apuesta nueva, pues que me demuestre la relación que pueda yo tener, porque eso se usa, ¿no? Yo no tengo nada, pero toda mi familia tiene mis propiedades a su nombre. También demuéstrenme que el que dice tener propiedades a mi nombre, pero no a su nombre, pero realmente son los que me lo dicen. Nosotros somos personas honradas. No a todo el mundo le gusta robar, no a todo el mundo le gusta poseer cosas. Nosotros somos una familia común y corriente, y que tiene un patrimonio forjado bajo el trabajo. No queremos más, no hace falta más. No todos tenemos urgencia por poseer, por acumular objetos y cosas. Ojalá les pudiera yo compartir esta sinceridad mía. No todo el mundo anda de eso, ¿eh? Yo sería de la lista de personas que no. Me parece que las casas son solo una necesidad. Me gustaría que nos fuera rápido tener un pequeño jardín. No tengo jardín, tengo un departamento, la pared enfrente de otro departamento, la otra pared de otro departamento, estamos rodeados por departamentos. Me gustaría tener un jardín, se me hace, pero tampoco voy a hacer nada indebido por tener un pequeño pedazo de jardín. ¿Salud? Bueno, yo quisiera, Beatriz, si me puedas compartir, porque yo creo que nos contaras. ¿Quién es Andrés Manuel López Obrador desde tus ojos, desde tu... Lucía, me tardaría muchísimo explicar, sí señor, ¿verdad? Explicarte todo, voy a ser muy breve. Andrés es una persona muy hogareña, bueno, yo también, no somos personas de salir a la calle, ni a fiestas, ni a reuniones, porque también no es mucho el tiempo que tenemos para nosotros. Él dedica muchas horas de su vida y de toda su vida, no solo de esta campaña, a trabajar. Entonces, cuando hay tiempo, pues no salimos, procuramos estar en casa, porque a veces es difícil salir y no comer a gusto porque se acerca una persona, la otra, la foto. Y no nos desagrada, pero también es parte de cuidarse un poquito, de preservar la intimidad de la familia. ¿Qué hacemos juntos? Pues cuando hemos tenido tiempo, jugamos dominó, que es un juego que nos gusta. Cuando estamos con Jesús, pues ellos juegan luchas, por ejemplo, yo me participo. Y como familia, pues no podemos tampoco pasear mucho, no hay mucho tiempo, pero yo trato de hacer ese trabajo para que mi hijo tenga una infancia lo más normal posible. Andrés es una persona muy cálida, muy noble. Creo que es un papá que suple la ausencia, que es muy prolongada a veces con sus hijos, convirtiéndola en un momento de mucha intensidad. Entonces es muy besucón, por ejemplo, muy afectuoso físicamente. Jesús, como comprenderán, pues es el rey de la casa, porque es un niño pequeño, una edad más graciosa, nos llena de mucha alegría, le tomamos fotos. Yo procuro estar siempre detrás de la cámara para que cuando mi hijo crezca no sienta el hueco de un papá que tiene que ausentarse. Por ejemplo, el otro día me decía, mamá, ¿por qué mi papá ya no vive con nosotros? Y ya Jesús poco a poco ha ido comprendiendo que su papá está en campaña, y dice, otra vez Campeche, otra vez Texcoco, y pues vamos tratando de que se involucre, no demasiado, porque es un niño y se aburre, pero tampoco que sea un asunto que no le corresponda también comprender como chiquita. No sé si con eso respondí una buena parte. Ah, el asunto de las creencias. Yo soy la que reza en casa. Andrés no tiene tampoco mucho tiempo para dedicarle al culto. Él practica, que eso es mucho mejor. Y somos una familia católica progresista, por así llamarlo. Él y yo cuidamos mucho que nuestro asunto devocional no trascienda. Aquí ya se hizo medio chisme, pero vamos a guardar el secreto, porque las confesiones son personales y deben de practicarse en la intimidad, porque te vas exhibiendo. Yo creo que puede haber una dosis de falsedad en ello. Entonces nosotros lo hacemos en privado, él mucho menos que yo, y a veces yo lo hago por los dos, si es que eso teológicamente es posible, ¿no? Bravo. Quisiera tu comentario acerca de la primera plana del Universal del día de hoy, donde se menciona a AMLO, que lo relacionan con Luis Krill, pariente de Santiago Krill. Dice así: un grupo cercano a AMLO reunió el pasado 24 de mayo en una casa de la Loma de Chapultepec a empresarios con el objetivo de conseguir 6 millones de dólares y lograr el triunfo del candidato de la izquierda. ¿Quién me encantaría, Beatriz, además de lo que él está preguntando y a lo mejor complementar, cómo compartiste en Mazatlán, cómo vivías el país y por qué a los indecisos los llamabas a compartir? Sobre la reunión de la casa del señor Krill, es que bueno que la familia tiene que estar de este lado, si es que es verídico. Hay que tener cuidado con lo que leemos. Yo no doy ni por falso ni por verdadero este encuentro. Y en todo caso tampoco es ilegal. Ustedes saben que las fuentes de financiamiento para los partidos como entidades de interés público es parte del Estado. El Estado les da recursos, pero también hay capacidad de particulares para hacer aportaciones que no sobrepasen, si no estoy mal, el 15%. ¿Quién conoce más el dato? ¿Qué porcentaje de aportar particulares a los compañeros? Pero ahí vamos a checar, 12%. O sea, si no se sobrepasa el monto, si a cada candidato le toca un porcentaje, creo que para campañas son 330 millones por candidato para la presidencia. Entonces, echemos la cuenta, serían 33 millones, siendo el 10%, ¿no? Eso sería el tope máximo que podrían aportar en conjunto. Ahora, particulares, creo que no debe sobrepasar 120 mil. ¿Cuánto? 30 mil pesos. Y puede recibir un comprobante. O sea, no es ilegal recibir aportaciones. Entonces, vamos a verificar la información y no tomarlo como un delito. No lo es recibir aportaciones. Toda la gente aporta, y a todos los partidos. Y en otros partidos ni siquiera son 60 millones, son 600 de euros o de libras esterlinas por día, tal vez. Entonces hay que pedirle al Instituto Federal que esté muy pendiente de la fiscalización de los recursos, porque hay candidatos que desde la primera semana agotaron su tope de gastos de campaña. Nada más con los viajes de avión particulares. Y respecto de los indecisos, me parece muy bien, hay que deliberar el voto, pensarlo, ser conscientes, escuchar propuestas, preguntar, pero también llegar a un punto en el que haya que definirse. Porque la indefinición en general en la vida, a mí me parece que es una poca ayuda que nos hacemos. El que siempre está, sí, no, es que no, ni avanza ni retrocede. Cuando llegue el momento, usted lo considerará conveniente, a lo mejor el día de la votación, a lo mejor 3 días antes. Cuando llegue ese momento, pues táchelo bien, el voto que va a dar, con convicción. Yo le digo un favor. ¿Cómo que perturbaciones aquí, no? Yo le pido un favor al pueblo, a la señora aquí presente, amigos, familiares que están indecisos. Se vale dudar, pero no se vale no detenerse. Yo no estoy a favor del voto nulo bajo ninguna circunstancia. De la abstención, menos. Porque un voto que no se ejerce como derecho que es un voto para los mapaches. Así de claro. ¿Y qué es mapache? Mapache, pues, ¿quién sabe? ¿Quién no sabe qué es mapache? Bueno, los que hacen travesuras, en las jornadas electorales. Y el tercer no que no quiero que se haga es el voto corporativo. Ese es otro gran problema, en donde la gente sigue que su voluntad cuente o piense que no cuenta, firma un papelito en donde dice que va a votar por tales y cuales y no le corren de su trabajo. Ese voto corporativo, que me huele a PRI, tampoco. Ningún voto corporativo. Se ve mucho en sindicatos, sobre todo en sindicatos. Yo quisiera manifestar esos tres no. No al voto nulo, no a la abstención y no al voto corporativo. Así es que, señora, tiene todavía tiempo para pensarlo. Y suelten su deliberación. Claro. Y yo lo que te quiero preguntar es que como primera dama, porque realmente tú vas a estar mal, que tú lo has comentado, pero es imposible estar, si realmente estás como primera dama, es muy difícil hacerte a un lado, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿qué compromiso tienes tú como primera dama? Yo no le voy a hacer una pregunta, le voy a hacer un pedimento a nombre de todos los pensionados. He oído rumores de que quieren quitar el seguro. ¿Qué vamos a hacer? El seguro social lo quieren quitar y hacerlo privado. Mi miedo es que yo soy una esposa de pensionado. ¿Qué van a hacer todos los pensionados? Y yo quiero que usted le pida a su esposo que nos ayude, que Dios quiere llegue al poder, que nos ayude para que no se quite ese seguro al trabajador y a los que van a ser pensionados como yo. Esa era mi pregunta. Y mi pedimento más bien. Adriana, muchas gracias por la flor. Mañana voy a pasar por la maceta. Vamos a llegar primero y luego platicamos de lo que vamos a hacer, ¿sí? Y a usted le quiero decir, volvemos al dicen, ¿no? ¿Quién le dijo eso y quién dice que va a quitar el seguro? ¿Andrés Manuel? No, que lo dicen, se habla. No creo, ¿eh? O sea, digo que fuera el PAN, el partido que pretendiera hacerlo, es muy difícil. Es muy difícil. Sí, mire, yo creo más fácil que haya una revolución porque quiten el IMSS a que por la elección o un fraude electoral. El IMSS o el ISSSTE son instituciones de seguridad pública, son casi como la comida de los mexicanos. No hay dinero en este país para tener seguros privados, es un sistema de salud pública. Yo veo muy difícil, intereses y ganas, pues a lo mejor varios tuvieran, ¿no? Pero dicen, pues volvemos otra vez a quedar ahí. Lo que sí puedo asegurarle, señora, es que Andrés Manuel no solo no quitaría el IMSS, lo reforzaría, porque es un instituto junto con el ISSSTE que garantiza, pues no solo la seguridad de enfermedades y demás, sino la paz. Porque ¿qué hace una madre desesperada si no tiene un lugar donde le reciban a su hijo enfermo? Pues yo creo que es capaz hasta de incendiar un hospital. O sea, es un asunto muy delicado. Es un asunto de salud. Y la salud está por encima de muchas otras cosas. Tenemos que defender, cuidar y mejorar las instituciones de salud públicas. Me llamo Lucinda Garza de González y mi inquietud es esta. En una ocasión oí a Andrés Manuel López Obrador decir que se formarían cooperativas. Y nosotros aquí en Nuevo León tenemos un testimonio muy triste de una cooperativa que aparentaba ser muy exitosa, la de Cementos Hidalgo, y al final de cuentas, pues hubo que liquidarla, porque nunca fue productiva y siempre estuvo a expensas de los apoyos de los gobiernos. Entonces, pues siento yo, como dicen los dichos, lo que es de todo no es de nadie, ni nadie cuida. Y siento como que no, pues tenemos ese testimonio aquí. Y fue una cooperativa muy protegida por todo el gobierno durante mucho tiempo y aún así nunca pudo ser productiva. Buenos días, Lidia Espinosa. Yo quisiera insistir en una cuestión que me parece fundamental. Creo que muchos de nosotros tenemos una idea clara de quién es Andrés Manuel, cuáles han sido su trayectoria, cuáles son sus planteamientos. Yo, en lo personal, a quien no conozco, es aquí a la compañera. Entonces, yo sí quisiera, insisto en saber, ¿cuál es tu idea del papel, de la función de la esposa del presidente en dado caso que ganar? ¿Cuál sería el cambio que veríamos? Porque estamos a merced de que presidan instituciones, de que cobren salarios, de que desempeñen funciones, si quieren, si no quieren, tampoco. ¿Cuál sería el cambio verdadero en la función de la esposa del presidente de la República? ¿Qué podrás esperar? ¿A qué te vas a dedicar en particular? ¿Cuál es tu idea de lo que tiene que hacer una primera dama, verdad? Entonces yo sí quisiera que nos dieras la oportunidad de conocerte en ese sentido. ¿Cuál es el papel que podemos esperar en caso de que Andrés Manuel llegue a la presidencia? Bueno, respecto de las cooperativas, detalladamente no sabría yo exponer qué se propone. Me suena lógico en Andrés Manuel, porque las cooperativas son sociedades colectivas, ¿no? Son muy buenas. Y efectivamente, en el caso de muchas cooperativas del gobierno, yo recuerdo con Azufre, pues son de bien. Pero el día que entendamos, todos los mexicanos, que el dinero no es del gobierno, sino de nosotros, lo vamos a cuidar tanto como cuidamos el de la casa. Entonces, en el caso de ganar, yo les propongo que no solo votemos y miremos lo bien que lo era México, sino que participemos en esa construcción. Y una tentación siempre presente, porque está tal vez hasta una cultura, es andar tomando lo ajeno. Y necesitaremos muchos ojos para estar vigilando al que tenga ganas de tomar un dinero fácil. ¿Saben cuál es el dinero que más fácil se gasta? El ajeno. Pues el que no es de uno, ¿verdad? El que no costó. Entonces, yo creo que en esa y muchas otras áreas va a ser indispensable crear observadores, observatorios, instancias que estemos delatando al que le gusta tener la uña larga. Y va a ser muy importante que las personas que tienen ese interés en estar cuidando su propio dinero, como cuidan de su casa, pues participen denunciando a los corruptos. Y respecto de la pregunta de la señora de atrás, ¿qué concepto tengo de primera dama? Pues no es una pregunta que yo me formule ni al amanecer ni al anochecer. Uno también es producto de sus circunstancias. Yo cuando era niña quería ser maestra de escuela y miren dónde acabé, como esposa de un candidato. No me imaginé, no tengo resuelto eso. Pero estoy muy clara que una mujer esposa de un presidente, ante todo tiene que ser fuerte de su esposo. Enseguida tiene que representar, por así decirlo, con mucho decoro a las mujeres del país. Y por decoro me puedo extender muchísimo. Decoro, dignidad, respeto. Y trabajar en los problemas que puedan irse solucionando con la ayuda de la esposa del presidente. Eso es lo que me imagino. Desde luego, en el caso de estar ahí, pues una también tiene sus gustos, ¿no? A mí me preocupan cosas particulares, por ejemplo, me importaría mucho que seamos un país de lectores. Somos un país cuyos habitantes llegan a leer 1.5 libros al año. Y además, ¿qué libros? Yo veo que leen pero telenovelas y La Quién y Telenotas, pues eso que... Díganme de qué manera construye el alma de las personas. Yo creo que la destruye. Entonces, personalmente me gustaría mucho eso. Y si me ayudan, pues sería muy bien. Bueno, buenas tardes, señora Beatriz. Son varias cosas. Soy Asmari Sánchez. Bueno, traigo un mensaje de Luis Bárcenas. Dice, estimada Beatriz, espero que estas palabras lleguen al licenciado Andro. En los jóvenes veo una gran inquietud hacia el próximo debate. Es necesario que AMLO sea cuidadoso, pero preciso, contundente, que nos quite el aliento a todos y a todas. Tenemos que escuchar por su propia voz sus propuestas, de ser posible, antes que los otros candidatos, ya que estos se han ido apropiando de ellos. Estamos de acuerdo con que se esté jugando el futuro del país, por lo que es fundamental ofrecer las respuestas que busca y necesita esta tan golpeada nación. Es un mensaje de Luis Bárcenas. Y por otra parte, bueno, creo que es verdad, o sea, está muy golpeado el país y hay demasiados problemas. Yo quisiera saber, bueno, dos cosas. ¿Cuál es su compromiso, primero, por ejemplo, con los migrantes? O sea, sí, o sea, con él, con usted, como primera dama, y también con él, con las propuestas que tiene. Porque creo que es uno de los problemas, hay demasiadas violaciones con ellos, se tiene que visibilizar el problema, esa es una. Y otra cosa, bueno, yo soy maestra de artes y artista visual, y hay muchos programas en donde, bueno, pareciera que es al revés, o sea, los artistas o los estudiantes tienen que más bien pagar, ¿no? O sea, dar un pago precisamente para que ellos puedan ser de alguna manera validados por la institución. Pareciera que entonces es inverso, ¿no? O sea, se valida, ellos validan las instituciones. Entonces quisiera saber cuáles son las propuestas también, o sea, tú que estás también dentro de una obra, de un área de humanidades, o sea, cuáles son las propuestas que pueda haber, porque ahora ya, por lo menos aquí en Monterrey, los proyectos ya son todos autogestivos, o sea, ya no hay espacios emergentes y los espacios oficiales, pues normalmente tienen que, no sé, hay como el circuito es muy grande y entonces se tienen que pasar como muchas, como, no sé, formas y etcétera, es como un problema. Entonces quisiera saber esas dos cosas. El compromiso con visibilizar el problema de los migrantes y también en los programas de educación artística en las universidades y, bueno, arte y cultura. Esas son las dos cosas. Mi nombre es Ana de Alejandro y, bueno, yo también tengo dos preguntas, así que van a ser cuatro. Continuando, yo también soy licenciada en artes y pues sí me interesa tu punto de vista, ya que estás, pues iniciaste trabajando para el DF en las cuestiones de cultura. Cuando seas primera dama, ¿cómo vas a reforzar la cuestión de la cultura? Por ejemplo, recientemente en Estados Unidos Michelle Obama también acaba de hacer ese tipo de declaraciones al estilo de pues que va a mantener un bajo perfil y cosas así, y que no tiene aspiraciones ella con un puesto político. Sin embargo, todo el tiempo que ha estado ahí, los 4 años que ya hizo, ella sí ha tratado de mantener un programa para disminuir la obesidad, ¿no?, entre los niños. Y pues a mí me gustaría saber si tú tendrías algún tipo de programa similar para continuar con el arte. Esto también incluye pues tu papel como mujer, porque yo creo que ya no estamos en una época de estar nada más ahí escondiditas en la casa, sino ya es cuestión de hacer cosas por nosotras mismas. Está muy padre apoyar al marido, pero pues también hay que trabajar para las mujeres, porque esto, ¿qué le dice a otras mujeres que te están viendo a ti como representante de todas las mexicanas? Y bueno, la segunda es, ya que fueras primera dama, pues serías la encargada de vivir, tengo entendido. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo garantizarías pues una cuestión más equitativa para las familias diversas, principalmente para las madres lesbianas, a las que normalmente les quitan a los hijos por ser lesbianas? Yo no sabía eso, que les quitaban los hijos. Está mal, muy grave eso. La cultura para mí es muy importante, pero no importa que para mí sea importante, porque yo no soy candidata. Pero sí me importa mucho como persona, y yo en un determinado caso que tuviese incumbencia en estas cosas, yo le haría algo vital, que es la cultura. No es importante para muchos que piensan derechosamente. La cultura es algo que sobra, porque hay que meterle dinero, y yo creo que al contrario, es la mejor inversión que se puede hacer para el espíritu, para las almas de las personas. Cuando hay quietud en el alma, hay menos capacidad para ser violento, para ser grosero, para ofender al prójimo. Yo creo que el arte nos permite aproximarnos, ya no me voy a poner, son medio filosóficas, nos permite aproximarnos a nuestro propio yo. Y conociendo ese yo, podemos conocer nuestras limitaciones y nuestras capacidades, y particularmente la música. La música tiene ese lenguaje universal que conecta siempre. Pero ya, no quiero seguir divagando sobre un tema que me gusta mucho. La lectura me gusta. Yo apuesto por la cultura. Apuesto, por supuesto, porque le haría mucho bien a la paz de mi país. Si tuviéramos, por ejemplo, violinistas en la frontera, a lo mejor los que están haciendo muchas travesuras allá arriba, a lo mejor se quedaría un ratito a escuchar y a lo mejor se vuelven un poco menos agresivos en sus acciones. Es un, a lo mejor una hipótesis no fundada. Y preguntaba, ellas del debate, claro, yo paso el recado, lo que recomiendan para el debate. No, yo nunca, jamás, yo nunca permitiría que a ninguna mamá lesbiana ni a otra que no lo fuera tampoco le quitaran a su hijo, salvo que esa mamá no cuidara a su hijo. O sea que eso sí también es una cosa espantosa. De los migrantes, la gente no se va de su tierra porque le gusta andar nada más en la aventura, la gente se va por necesidad. Y se critica mucho, por ejemplo, a los que maltratan a nuestros paisanos cuando van a cruzar a Estados Unidos, pero estamos viendo la vida en el ojo ajeno, perdón, la paja en el ojo ajeno y no la vida en el propio. Nosotros, como mexicanos, bueno, yo no soy autoridad, pero como nación, hemos maltratado también mucho a los migrantes que vienen de Centro y Sudamérica. Y yo creo que hay, así como hay que tener ojos para estar a la casa de los corruptos, hay que tener ojos para estar cazando a los extorsionadores, a los funcionarios que utilizan el tráfico de influencias, a los funcionarios que desdoran el cargo que ocupan y que hablan mal no solo de sí mismos y de sus familias, sino también hasta del país. Entonces yo creo que atacando el problema migratorio, pero también desde una concepción ética, cómo estamos tratando a los migrantes que no podemos detener, tampoco, porque no podemos decir, oye, regrésate, salvo que les pongamos un cohete, y además tampoco existe capacidad para deportar a toda la gente, ¿no? El flujo migratorio históricamente ha sido necesario para las naciones, sobre todo aquellas que tienen colindancias de frontera. Yo creo que es un tema muy complicado, no se puede abordar así nada más. Hay que detener la migración, pero tampoco, como no la podemos impedir, buscar que las personas no salgan de sus lugares y que dónde están, dónde nacieron o dónde deciden vivir encuentren las fuentes de trabajo necesarias y las condiciones de vida óptimas para trabajar, para vivir en paz. Mucha gente ha tenido que emigrar por las olas de violencia. Entonces yo creo que si trabajamos mucho en generar fuentes de empleo, en generar fuentes de paz, pues yo creo que la gente no se va a mover de su lugar. Nadie quiere dejar su casita, su terruño, su familia, ¿no? Buenos días, mi nombre es Rosario Piedra, yo no estoy indecisa, yo estoy muy convencida, ¿verdad? Obviamente, por eso he aceptado ser suplente de Cristina. Aquí no, mi pregunta va, y además, bueno, conozco a Andrés Manuel, sobre todo lo conozco a través de los ojos y el corazón de mi madre, que le está sumamente agradecida porque siempre la ha apoyado en esta causa tan dolorosa, que es la búsqueda de los desaparecidos. Aquí mi pregunta para ti, Beatriz, para la mujer. Creo que en parte ha respondido algo, pero yo creo que a veces es difícil, yo creo, cómo conciliar, cómo mantener esa independencia, ¿verdad?, entre tu yo propio y tu esposo, y ser esposa de uno de los hombres más conocidos en el país y el futuro presidente de México. ¿Cómo poder conciliar eso, la política con la ética? Que eso es algo muy difícil de conciliar. Yo quisiera saber si en el hogar de ustedes existe ese ambiente de democracia. Porque se dice que lo público, que lo privado es público, ¿no? Y que lo público es privado. Y yo creo que un poquito conocer eso. Muchas gracias. Pues no puedo responder completamente, porque es hablar también de la vida privada. Yo me sujeto mucho a lo que mi esposo dice, no por una sumisión abnegada, sino porque él sabe mucho de política y yo no. Y cuando él recomienda una cosa, tiene razón. Y suelo hacerle caso, porque yo no estoy para generarle problemas, sino para resolverle problemas desde dónde está la corbata hasta problemas relativos a todo el funcionamiento de nuestra casa, nuestra familia. Democracia al 100% no la hay, porque tampoco somos así, ni nosotros ni las familias. Imponemos mucho, por ejemplo, a los hijos se les imponen muchas cosas, pero hay que enseñarles también cuando crezcan a que ellos deben ir tomando sus propias decisiones, porque somos seres libres. por naturaleza, y la segunda parte, pues a asumir las consecuencias de sus actos. Yo soy Itzel, mucho gusto, tengo 18 años, quería nada más hacer una aclaración, no es una pregunta, sobre lo que estamos hablando del comunismo, que le dan al principio de las preguntas cuando se inició. El comunismo es un término que es un ideal del socialismo, y el socialismo es algo utópico, es una idea utópica sobre todos ser iguales. Se inició en Rusia, fue una idea que tenían algunos pensadores filósofos y que se quiso implementar. Y bueno, vimos que sí hubo una Rusia socialista, y Estados Unidos estaba en contra de eso, y gracias a las ideas de que el comunismo es algo malo de Estados Unidos, por eso es que nosotros tenemos esa mentalidad de que el comunismo es algo malo, que es algo que erróneo, porque Estados Unidos es una potencia capitalista, y como nosotros siempre hemos sido influenciados por nuestro vecino, pues claro que nosotros tenemos una idea también capitalista y una idea de que no podemos ser iguales. Tenemos también, tenemos ejemplos como Cuba, que es nuestro vecino más próximo, en el que son comunistas y tienen algunas cosas que sí pueden cambiar, pero en cuestión de salud y educación son muy buenos. Su sistema de salud es mucho mejor que la de Estados Unidos y la de nosotros incluso. Y también su sistema educativo, todos allá, al menos aspiran o llegan a una licenciatura. Entonces, yo creo que el hablar de un AMLO comunista, etcétera, etcétera, yo creo que no es malo. O quizá esas ideas que tiene el socialismo que pueda implementar o que se asemejen o asemeja a lo que está proponiendo el candidato, yo creo que sería bueno tratar o hacer un intento de implementar eso en cuestión, por ejemplo, de, como ya he dicho, la salud y la educación. Buenas tardes, yo tengo dos preguntas. ¿Cuál es tu visión de nuestro país? ¿Cuáles crees que son los tres principales puntos a trabajar para mejorar la situación del país? Y otra es, ¿cuál es el punto de vista sobre la comparación que se hace de México con Venezuela a partir de que Andrés Manuel llegue a ser presidente? La chiquita de 18 años, es una definición un poco confusa y editorializada. Pienso que a lo mejor el primer comunista no estaba en Rusia, sino por Jerusalén. A la señora le digo, yo no puedo establecer ninguna comparación entre el señor de Venezuela y mi esposo, porque no conozco al señor de Venezuela y tampoco me he involucrado en conocer, reconozco mi culpa. Ya es como que ya muy viejo ese tema, ¿no? Ya, sí, sinceramente, se sataniza también a un presidente que se quede en su país donde está y que sus pobladores decidan cómo quieren. O sea, ¿por qué nos metemos nosotros? Y la segunda, ¿por qué comparamos? Nosotros tenemos grandes personajes en la historia de México y creo que debemos mirar hacia nuestra propia historia para empezar. Así que el tema de Chávez a mí ya ni siquiera me molesta, me da un poco de flojera. Levantemos el razonamiento, el nivel de razonamiento. Andrés no conoce a Chávez ni lo quiere conocer, no hay ninguna relación. Es una conexión que hicieron perversamente en el 2006 para que mucha gente pensara que Chávez... ¿Conocen a Chávez? No. ¿Quién lo conoce de ustedes? ¿Quién sabe? A lo mejor es muy buen presidente y nosotros no lo sabemos. Porque hablamos fácilmente de las cosas. Volvemos al dicen. Pues si dicen y dicen, a ver, ¿qué dicen? ¿Por qué no digo, compruebo y demuestro? ¿No? Es más fácil. Buenos días. Mi nombre es Cecilia Pérez Madero. Yo pienso que usted, bueno, no es la candidata, es su esposo, ¿no? Pero hay algunas preguntas y algunos rumores también. Yo estuve presente el día que él vino al palestino libanés y él creó muchas propuestas, pero nuestra pregunta general de la gente que estaba ahí es, todas estas propuestas, que son muy hermosas y muy heroicas, ¿cómo planea él hacer lo que propone? Él habla de acabar con la corrupción, habla de construir refinerías, de cambiar todo el sistema de petróleos mexicanos, habla de la repartición del dinero entre los mexicanos. Hace poquito habló de darle 11.500 pesos a cada mexicano y quitar todo el dinero a todos los demás. Habla de bajar impuestos, de que con él el Esther Gordillo ya no sería la presidenta de este sindicato de maestros, también del líder del sindicato de petróleos mexicanos. También durante el periodo de su esposo estuvo en alianza con personas muy corruptas como la Padierna y Bejarano. Y hay una pregunta general. Él, reiterando lo que hablábamos de Chávez, se pregunta, ¿Andrés Manuel tiraría a un gobierno tipo Chávez y Castro o está pensando en un gobierno tipo Bachelet y Lula y la señora Rousseff hoy en día en Brasil? Creo que son muchas preguntas, pero yo oigo en general a toda la población que tiene este tipo de inquietudes, ¿no? Yo creo que su esposo tiene muy buenas propuestas. Habemos mucha gente que estamos pensando si es realmente el candidato que conviene al país, pero todo esto que usted habla que son rumores, pues sí, ¿no? Es que los mexicanos tenemos que oír, leer la prensa, ver la televisión, y no podemos conocer a los candidatos más que por rumores o por lo que él dice cuando él se presenta. Y cuando él vino aquí a Monterrey, sí, todas estas propuestas fueron muy buenas, pero en general lo que la gente dijo es, no dice cómo lo va a hacer. Muchas gracias. De la lista que dio, tendría yo mis dudas acerca de que lo ha dicho como usted lo redactó. Me detengo en un solo punto, de repartir la riqueza nacional a cada mexicano 11.000 pesos. Es un ejemplo que trata de explicar a cuánto asciende la riqueza generada en esta nación y que en efecto nunca le toca a ningún mexicano esa cantidad al mes. Es un ejemplo, no es una acción que se pretenda. Fíjense cómo empieza la distorsión. Me dijeron que había dicho y entonces yo te digo y yo le agrego como el teléfono descompuesto. Andrés nunca dijo que va a llegar a repartir. Es una tontería. A ver, ¿qué señora de su casa tiene un dinero y lo reparte? O sea, nosotras las que trabajamos en nuestro trabajo, sí, también trabajo en mi casa, lo que hacemos, bueno, pues tenemos que hacer pagos, pero estamos buscando cómo tener ingresos, trabajando. Las que venden, por ejemplo, productos y no tienen un ingreso fijo, pues están buscando cómo vender. En la lógica de una ama de casa, por supuesto en la lógica de un gobernante, no está a ver cómo se reparte hasta que se acabe lo que se genera, sino esto, si se repartiera, es subjuntivo, ¿sí? Si se repartiera, futuro subjuntivo, nos tocaría a 11.000 pesos. Y no se trata de que se den 11.000 pesos a cada una de nosotras al mes, se trata de que generemos más riqueza y que si eventualmente subjuntivo, futuro subjuntivo, se repartiera lo generado en este país a cada mexicano, pues no fueran 11.000, sino a lo mejor lo que tienen Emiratos Árabes, que son en la cantidad de 15.000 dólares al mes, al año, me parece. 15.000 dólares es el ingreso per cápita. Es un ejemplo que Andrés ha utilizado para explicar la importancia que tiene conocer los datos acerca de cifras que a lo mejor no sabemos bien, de cuánto es, por ejemplo, el presupuesto nacional, 3.600 millones de pesos, y él da el ejemplo, si lo dividimos entre todos los mexicanos de dólares, tocaría a 11.000 pesos por mexicano al mes, y no dijo, lo voy a repartir, fíjense cómo empieza la distorsión, lo voy a repartir y nos dedicamos a repartir mientras que trabajen los 3 o 4 que puedan generar esos ingresos, entre ellos Petróleos Mexicanos, que genera la tercera parte del presupuesto nacional. Vamos a tener cuidado con lo que, por ejemplo, fíjense, Reforma sacó, ya ha estado sacando, y me parece muy interesante, las propuestas de los tres candidatos en diferentes rubros, educación, empleo, medio ambiente. Tómense un tiempito, aquí el norte, ¿verdad? pero en Reforma en el nivel nacional. Tómense un tiempito para leer cosas, cotejar, constatar, que son cosas viables, que son cosas posibles, y que si se ejecutan, que es un poco respondido también lo que no quedó concluido con la señora que antecedió, son propuestas que si se ejecutan con honradez y con buena voluntad, que hace mucha falta en este país la honradez y la buena voluntad, pues siempre va a haber dinero. Ustedes saben cuánto se pierde por la corrupción. Quiero poner un ejemplo, las gasolinerías. Los que se van a robarse la gasolina con pipas, a ductos que están en la carretera. ¿Quién permite que esos actos se verifiquen? Pues el gobierno. Entonces la corrupción, no sé si inicia, pero sí pasa por el gobierno. O inicia o termina en el gobierno. Entonces, si purificamos de alguna forma la vida pública y nos allegamos de gente honrada, pues es posible caminar. Esto no quiere decir, señora, que vayamos a un convento y luego ni en los conventos, hay santos. Todos somos seres humanos con equívocos. Y yo creo que el caso de las personas que usted mencionó han sido, se han hecho los deslindes correspondientes. No es uno su conciencia para decirles que está bien, que está mal, y si ya no están, qué bueno que no estén. No están con Andrés, no son de su equipo de colaboradores cercanos, no tenemos relación con ellos. Pero, ¿por qué no miramos a otros lados también? Y vamos a ver que es un mal, no privativo ni de un partido, ni de un gobierno, es un mal social. La corrupción se da por todas partes. Si de verdad nos grabáramos aquí en la cabeza, ¿qué mal nos hace robar? El no robarás. Pues yo creo que ayudaríamos incluso a que personas que lo hacen ya no lo hagan. Perdón, pero es pecado estar robando. Y es pecado robar el dinero público, doblemente, porque ese ni siquiera te lo ganaste. Entonces, si Andrés Manuel llega a la presidencia, por favor, tómense en serio que es su dinero, que es dinero de todos ustedes, y que, repito, no se va a repartir 11,000 pesos por piocha todos los meses. Hay que ganar más para que se invierta y para que tengamos más y mejores parques y mejores carreteras y demás. Un presupuesto que se ejecute de forma ordenada y que seamos nosotros quienes estemos verificando que esos que tienen tentaciones de robar, que hay mucha gente así y que le encanta, le fascina, siendo un placer, que ya no es cleptomanía nada más, es un placer gozar del dinero ajeno, tengan un fin y que vayan a la cárcel y que purguen una condena. ¿Sabe usted, señora, que la honestidad no está contemplada como una reforma estructural para este país? ¿Por qué no? ¿Por qué alguien que hace peculado está libre al mes? Yo pregunto eso. Vamos a ver de estos que andan agarrando ahorita en temporada electoral. Pero si no lo hacen, señora, ya estamos en este país, en el siglo XXI, con una ciudadanía muy despierta, capaz de denunciar. Esto que han hecho en la expedida desde Coahuila ha sido fabuloso, independientemente de a qué partido denuncian. Son ciudadanos que han tenido el atrevimiento, hasta bajo riesgo de muerte, de denunciar actos de corrupción. Sin embargo, no podemos llegar al Senado ni a las diputaciones sin ustedes. Necesitamos de su voto y necesitamos de la defensa del voto. Me atrevo a quitarle por 2 segundos nomás a Beatriz para decirle, efectivamente, yo soy una señora retirada, vengo sí de la familia Sada y Salinas, pero gracias a Dios, heredera descalificada por un lado, y por el otro pues se acabó la fortuna. Salinas y Rocha tronó y se fue a dar a manos de un sobrino, segundo grado mío. Exacto. Pero tronó. Entonces, yo le agradezco mucho a la vida, muchísimo, no saben cuánto. Esa bellísima suerte de haber sido despojada de una de las herencias más grandes de México. Porque me permite sentir en pequeñísima forma, no me comparo contra el sufrimiento, con el sufrimiento de la gran mayoría de la población, ni con las injusticias constantes y diarias de la gran mayoría de la población, pero es una historia privada que me permite sentir tantitito lo que es la injusticia, lo que es la impunidad cuando la cometen en contra de ti. Aún así, pues luchando desde una casita que no se alcanzaba a pagar la renta y luego unas casitas prefabricadas, hay una o dos personas aquí que conocen de cerca la historia, saben que no miento, 25 años de éxito, reinvirtió el 100% de las utilidades de la educación privada en la educación privada, llevándonos un pequeñísimo sueldo, por lo que ahorita mi pensión es de 13.500 pesos al mes y lo puedo comprobar. Lo único que les quiero decir es que necesitan poner a diputados y a senadores apoyando el proyecto honesto de Andrés Manuel López Obrador. Buenas tardes, señora. Mi nombre es Alejandra Quintanilla, soy maestra de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Me da mucho gusto estar en un evento así. Yo quisiera que viéramos un poquito el contexto. Conocemos a Tatiana aquí en Monterrey, sabemos qué ha hecho, dónde ha estado, y aquí hay muchas personas, hay un eterio en este contexto. Nos queda claro que no es aquí Andrés Manuel quien está. Si estuviera él, a él quizás sería muchísimas cosas las que le pediríamos. Muchísimas de las razones de las que muchísima gente piensa apoyar a Andrés Manuel es porque México ya no aguanta más. Y no aguanta más sangre, y no aguanta más dolor y más miseria. Y si volteamos a las otras propuestas, no les creemos por la carga tan pesada de corrupción que traen. No asiste excluido también en el partido o en los partidos en los que esté Andrés Manuel. Es decir, la clase política mexicana está muy, muy deteriorada. Sin embargo, buena parte del país piensa que la opción es Andrés Manuel. Yo prefiero a la maestra Lidia sobre lo que sería la primera dama. Creo que es muy importante para este México diferente y para las mujeres, tener claro qué va a ser la primera dama, en qué puede ser diferente. Lo digo por lo siguiente: estamos acostumbrados a ver a la primera dama una especie de figura silenciosa y de porcelana y que no hace nada, o en otros extremos, yo a exceso de frivolidades y protagonismos. Y la más fuerte que quiso ser la presidenta. No es eso lo que nosotros esperamos ni deseamos ahora. Sí quisiera decirle, señora, que la función, porque no se vota por usted, se vota por el presidente, pero tampoco ese rezago que tiene la esposa del presidente en funciones debe de ser tal. Esa es la importancia de que estén aquí los candidatos a estar en las cámaras, Rosario, porque de ahí se va. ¿Qué sería, señora? Que la primera dama realmente se metiera a los programas fuertes, a impulsar a las mujeres para que las jornadas laborales de ellas no fueran las 8 horas y pudieran regresar a sus casas, atender a las familias y atender lo que ha pasado a partir de la Segunda Guerra Mundial con la familia, la incorporación de la mujer al proceso productivo, el costo son los hijos y todo lo que por ahí sabemos que está pasando. Sin embargo, las mujeres tienen la doble jornada y no hay consideración social hacia ellas. Esa es una idea por ahí en cuanto al trabajo. Es decir, la familia y las mujeres, desde ahí se puede trabajar en la función que va a desempeñar. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Nora Guajardo. Yo personalmente estuve en la conferencia de su esposo En Sintermex escuchamos las propuestas, el gabinete, toda la información que traía, ¿verdad?, para postularse, para ser presidente, ¿verdad? La pregunta muy concreta es, de hecho nosotros nos juntamos y entre nosotros en nuestra generación tenemos mucho la inquietud, el escepticismo de si lo dejarán llegar. Eso es algo que no hemos escuchado, o sea, como una respuesta a ese escepticismo. No van a salir con que se les quemaron las boletas, que llegó el ejército y apagó el sistema, ¿qué garantía tenemos que se van a respetar los resultados? Esa es mi pregunta. A tu antecesora le contesto primero. Maestra, creo que sí es maestra, ¿verdad? Mire, maestra, yo no especulo sobre qué debe hacer una primera dama, porque tampoco creo que ni haya primeras, ni segundas, ni terceras, ¿no? Somos todas iguales, unas con más capacidades, otras con menos, pero somos todas iguales, todas iguales. Y yo creo que hay que tomar en cuenta todo eso, que ya es detalle fino para una legislación. Aquí tienen a candidatos presentes a quienes ustedes les pueden hacer esos planteamientos. Pero yo me quiero referir a una idea que tengo de la vida, incluso, respecto de cómo ser o cómo he querido ser. Y quiero compartirle lo que decía Aristóteles en muchas de sus obras. Por ejemplo, en la Ética a Nicómaco decía la importancia de vivir en el justo medio. El justo medio es lo que está a la mitad de dos extremos. Yo creo que eso es lo que yo pienso, y tendría que fijar yo misma mis propios extremos respecto de ese papel como esposa de un presidente. Para mi vida intento todos los días establecer ese justo medio. Como decía el dicho, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. ¿Sí? Y respecto del cuidado del voto, pues es una obligación de todos. Es como lo que decía hace rato acerca del dinero. La elección no es de los consejeros del IFE y de los que son postulados a candidatos diversos, a puestos de elección popular, o es de los periodistas. Elecciones de todos los mexicanos, es solo cada 6 años para presidente. Es una oportunidad histórica para que con nuestro voto depositado en la urna, sin nulificarlo, sin abstenernos y sin seguir el voto corporativo y ejerciéndolo libremente, manifestemos una opinión. Y puede haber muchas posibilidades para votar a favor o en contra de alguien. Por ejemplo, estoy escuchando ahora que algunas personas quieren votar por partidos diferentes al tricolor porque les horroriza esa posibilidad. Que lo hagan. A lo mejor no es una razón totalmente discernida en términos de qué es lo mejor, sino qué es lo menos peor. Pero vaya, se vale. Lo que no debe pasar es no dejar de votar. ¿Por qué? Porque entre más participación ciudadana hay menos posibilidades de fraude. Y es importante, en segundo lugar, y todavía hay tiempo, de que las personas interesadas en defender su voto se registren como representantes. Si fueron llamados por el IFE para ser funcionarios de casilla, pues que acepten. Y si son o se quieren inscribir por un partido político, del partido que sea, para que en esa casilla X no se cometa un fraude y los votos depositados en la urna sean los que se exhiben en esa escuela, por poner el ejemplo, afuera, coincidan. Yo creo que podemos hacer muchísimo cuando comprendamos que el país es de todos, que su presupuesto es de todos, que las elecciones son de todos, que los problemas y asuntos públicos son de todos. Yo sí creo que este país habrá cambiado mucho. Y por lo pronto, para no pedirles mucho, tenemos la elección en poco menos de un mes, poquito más de un mes. Por favor, participen, es muy importante. Si no quieren votar por el partido que está en el gobierno, no voten. Si quieren votar lo que gusten, no, el voto es libre. Yo incluso no estoy aquí para pedirles su voto. Aquí es los candidatos, porque ellos sí. Yo en lo personal no es mi estilo. Pero piensen, disiernan bien su voto, es muy importante. Por favor, no dejen pasar esta oportunidad, porque no sabemos qué pueda pasar en términos de descomposición si sigue el país como va. Y es una muy buena oportunidad de expresar nuestra opinión sobre lo que está pasando en este país y qué queremos para este país en un futuro. Voy a hacer varias invitaciones para poder que sigan este diálogo con Beatriz. Beatriz tiene Facebook, no sé, Beatriz Gutiérrez Müller, pueden encontrarla en el Facebook y hacerle una serie de preguntas y hacer varias cosas con respecto a gente que dice no me contestó varias cosas. Recordarles, ella no es la candidata y muchas de las preguntas que tengan con respecto a programas del candidato lo pueden encontrar en la página de www.despiertamexico.com y ahí les responden las que sean directamente a Beatriz. Yo creo que el Facebook es un buen canal en donde ella lo responde directamente y ella les puede contestar lo que aquí. Buenas tardes, soy Estela Domínguez. Mi pregunta para ti es esta. Habemos, como yo, personas que no tenemos prestaciones, que no tenemos ninguna pensión. ¿Qué va a pasar con nosotros? Yo ahorita voy a cumplir 67 años, ¿qué va a pasar cuando tenga 70, 75? Que ya no pueda yo trabajar. ¿Qué va a pasar con nosotros? Porque hay unas personas que les dan 700 pesos, pero no a personas que viven en colonias supuestamente residenciales. Yo vivo en Santa Catarina y realmente hasta ahorita no me han dado ninguna ayuda. El seguro social lo está pagando mi hijo. Ahorita estoy en un seguro popular, el cual me va a empezar a ayudar, porque yo tengo muchos problemas en la cara, tengo cáncer en la piel, que no es muy grave, ¿verdad? Pero sí, mi pregunta para ti es, ¿qué puedes hacer tú en un futuro si tu esposo llega a ser presidente? Para personas como yo, que no tenemos una pensión. Señora, qué bueno que pregunta eso, porque una de las luchas de Andrés Manuel ha sido, ojalá se escuche bien, el estado de bienestar. Fíjense qué perversión. Cuando Andrés empezó con los programas sociales, le empezaron a llamar populista. Esa es otra de las etiquetas que aquí nos salió. Populista, fíjense, populista. Pues yo creo que qué bueno. Si está construyendo un estado de bienestar, fíjense ustedes, los países europeos de más avanzada, eso es a lo que le dan privilegio, al estado de bienestar. En Dinamarca los estudiantes reciben 600 euros al mes por el solo hecho de estudiar. Y eso es muy populista. La reina Margarita es muy populista. Vamos a tener cuidado con los conceptos, ojalá me ayuden con eso de aquí en adelante. Generan mucha confusión. Volviendo al tema de la señora, los programas sociales son muy importantes porque no todos hemos o han tenido las mismas oportunidades que otros más afortunados. Mientras exista la desigualdad enorme que se puede percibir en este país, vamos a continuar sin esa equidad que nos hace tanta falta. Los programas sociales existen porque se pretende generar un Estado con mayúscula. Busquen en internet, a los que les gusta googlear, Estado de Bienestar. ¿Qué es el Estado de Bienestar? Y es una idea que viene, por cierto, desde el siglo XIX. En Alemania fue el primer país a finales del siglo XIX que lo planteó. Pues no es un concepto nuevo, ni solo de los países escandinavos. Es la pretensión de un Estado, darle a su pueblo un Estado de Bienestar. Y el Estado de Bienestar a veces va de cosas muy simples y otras muy complejas, como no tener comida. ¿Qué comer? Sí hay en este país gente que no tiene qué comer. Vamos a darles de comer a los que no tienen para comer. Las personas que no tienen seguro deben tener seguro. Lea usted, hombre, eche un repasón a lo que hizo Andrés en la Ciudad de México. Programas para adultos mayores, programas para estudiantes con bajos recursos, para madres solteras, para jóvenes, para discapacitados, un montón de cosas. ¿Y sabe cuál es el efecto, señora? Que el combate a la pobreza en el Distrito Federal ocupa el lugar número uno en el país. Ojalá lo tome en cuenta y ojalá también usted se informe un poquito más. Al contrario, no desaparecen, crecen esos programas con el objeto de emparejarnos como nación, que no haya tanta desigualdad. ¿Sí? ¿Me promete que lo voy a buscar? Pues yo aprovecho de despedirme de ustedes, agradecer mucho su asistencia, que se tomen un tiempo de estar aquí. Eso habla muy bien de ustedes. y las que no pudieron venir también, me las ayudan. Gracias y estoy para servirles. Voy a hacer unos avisos nomás ahorita, es, repito, quien tenga dudas de cómo gobernó Andrés, en la página de internet de Despierta México viene un video de cómo gobernó y un comparativo, esa es una. Dos, aquí tienen al candidato al sexto distrito y los candidatos al Senado para poder que trabajen o les pregunten, y quienes tengan interés en cuidar casillas, les pido por favor lo hagan. Gracias y muchísimas gracias por haber acompañado a nosotros.